y hacernos compañía hasta las 19, como bien dijiste. Hay una muy buena noticia en Epuyén, llegó la lluvia al sur, así que eso ayuda a todos los que están haciendo la labor de bomberos, rescatistas, brigadistas y demás que están trabajando a destajo en esa zona del sur argentino, más precisamente en Epuyén, donde se llegó el alivio, ¿no? Exacto, los focos de incendio más importantes. Así que, bueno, bien por el clima que se hace presente la lluvia en Epuyén y trae un poco de alivio. Uh-huh. Bueno, si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Podés pedir por tu artista y tema favorito. Así muy es. Colorido los el nuevo la nueva pantalla, muy linda los globitos, sí. Los colores. Sería un monitor, ¿no? El nuevo monitor de info que tenemos acá adentro. Nosotros estamos a través de Twitch y a través de YouTube. De la app. Mirá, ¿tenemos regalo? Ah, mirá. A ver. Ah, mandó Jime un regalo. Mito, mirá. Bueno. Ahora vamos a ver qué es esto. Desde Uruguay, ¿eh? Ah, ya sé qué es. Esto viene de Mito Pastelería. Desde Uruguay. Pero no nos van a hacer, así no vamos a poder hacer nunca dieta. No, es verdad. Si nos siguen empachando de esta manera. Además que el 5 de enero se terminaba. El 6 de enero se terminaba, ¿no? Sí, estamos a... ¿Qué día es hoy? 14. Es 14 y seguimos sin hacer dieta. Bueno, ahora después lo vamos a abrir y lo vamos a compartir con la audiencia. Gracias a Mito Pastelería, que hace unas cosas increíbles. Y gracias a Cime, que está en Uruguay. Ella siempre atenta con nosotros. No tenía por qué molestarse. Es una fiel oyente de Frecuencia Show. Ah, mandó dos. Ah, ya están las dos acá. Ah, mirá, doble torta. Qué bien. Va a tener torta para rato. Menos mal que se conservan un tiempo estas tortas. Va, se conservan en el sentido que por ahí, viste, un poco cada día se te van. Yo creo que es la oyente del siglo por el momento. Sí. Gracias a... Nunca voy a olvidarte que ella es de ese... Ella es de Cristian. De Cristian. Está en Uruguay ahora. Está lejos, sí. Pero... Está lejos y nos manda regalos igual. Está lejos, pero está cerca. Bueno, vamos a empezar con un poco de música. Tenemos mucho para hablar hoy, mucha información de la actualidad, del espectáculo, del deporte. Tenemos entrevistas en vivo. Fue el Día Mundial del Pixero ayer. Mirá. No, el 12. Nos mandan pizza, ¿no? Sí. No, vamos a hablar con un maestro pixero cubano. Mirá. Vamos a contar su historia, que es cubano y está en Pinamar. Mirá. Así que vamos a tener la entrevista con él. También vamos a ver de qué se trata la afición vertical que se acaba de estrenar en Olga, protagonizada por Jimena Cardi, y vamos a hablar con su directora, que se llama Agustina Navarro. Bueno, tenemos de todo, así que vamos a empezar con algo de Cristian, sí. Dedicado al club de fans, nunca voy a olvidarte, especialmente a Cime de Uruguay, que nos mandó las tortas de cumple para Damián y para mí, así que gracias. Ahora después las vamos a ver qué tal están. Rechazarás para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos, tus excusas no cambiaban, pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad. Ahora sé que tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena. Si en verdad tú me quisieras, buscarías una manera de salvar nuestro amor. Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar. Esta miseria de tus besos, esta vez mi corazón está completamente abierto.

Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde a través de www.fmradiobox.com. Nos podés ver y escuchar a través de esta plataforma. También estamos en Twitch y en YouTube, pero en YouTube lógicamente que podés vernos, pero no tienen no tienen audio los temas. Exactamente. Así que, pero estamos en YouTube también. Escuchando desde Radio Box FM. Exacto, que nos escuchen desde la app. Desde la app. Ahí nos pueden escuchar. Bueno, seguimos en esta tarde veraniega, en esta tarde con mucho calor, ¿no? Así es, mucho calor, 33.4 sensación térmica, 30 grados la temperatura. Nico, Mauricio Macri y Juliana Aguada, después de 15 años, se separan. Y ellos son así como glamorosos hasta para separarse. Viste que hay gente que se separa a los tiros. La verdad que era impensado, se la veía una pareja como consolidada, perfecta. Como era mi hechicera, le decía él. Sí, una pareja, pero bueno, aparentemente no. Aparentemente no. Bueno, Juliana Aguada en sus redes sociales sacó un breve comunicado en donde dijo: hay procesos íntimos personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Eso es lo que pone en sus redes sociales Juliana Aguada, y Macri hasta ahora no se pronunció al respecto. Tampoco estás, no sé, a esta altura del año siempre ellos suelen estar de vacaciones en Langostura. Claro. Ahí en el, en, no me acuerdo cómo se llama, el country, donde tienen su casa. Uh-huh. Pero bueno, no sé, capaz que él, creo que él debe estar ahí y ella me parece que andaba por otros lados, ¿no? También no tardaron en circular versiones de terceros en discordia de un lado y del otro lado que salieron a desmentir. Incluso a él ya se lo indicó con varias famosas, entre ellas Juana Viale. Entre ellas Juana Viale, y la que también fue apuntada fue Graciela Alfano, quien dijo que recibe mensajes del expresidente a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Así que, bueno, ellos ya tuvieron un approach en algún momento, tuvieron ahí un acercamiento. Y bueno, capaz que Macri quiere volver a conquistar a Graciela Alfano. Puede ser, habrán sido en otro momento. Ahora Macri, sí. Bueno, pasó por varios matrimonios. Creo que este es el tercero ya. Este creo que sí, sí. Tuvo varios matrimonios en su haber, ¿no? Así que bueno, es medio inestable en las cuestiones amorosas. Sí, bueno, este duró 15 años. Recordemos que Antonia, pues, es su última hija, fruto del amor entre él y Juliana Aguada. Bueno, así que se terminó el romance, el matrimonio, digamos, claro. En este caso. Bueno, conmoción en el mundo de la música por la muerte del artista Jason Jiménez, colombiano. El cantante de música popular falleció el sábado pasado tras el accidente de la avioneta en la que lo transportaba entre los municipios de Duitama y Palpa, en el departamento de Boyacá. Yendo hacia Medellín. Claro, el siniestro ocurrió ocurrió el sábado. Uh-huh. Y los organismos de emergencias se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para realizar las labores pertinentes y lamentablemente no hubo nada que hacer, ya estaba sin vida el cuerpo de Jason Jiménez, ¿no? Que no es muy conocido en estas latitudes, pero muy popular en su tierra. Nosotros en su momento habíamos hecho una nota con Natalia Jiménez, que es su prima. Le habíamos hecho una nota hace 2 años, me parece. Así que, bueno, consternación en el ambiente. ¿Podemos escuchar alguno de los temas? 34 de años. Jason, una de las cuestiones por las cuales también salió mucho las redes es que él había predestinado su muerte. Dijo que soñó 3 veces que se tres veces de y que era en accidente de avioneta. Sí. Así que... Y en la última, él soñó que hasta salía en los noticieros. Sí, así que bueno, un caso realmente premonitorio y una muerte de un artista que estaba en la cumbre de su carrera, muy exitoso. Sus discos se vendían mucho. Aparte, no solo eso, sino también

porque se está hablando mucho de series verticales. Bueno, las series verticales es un formato que llegó un poco para quedarse, es una manera distinta de poder consumir ficción. Nosotros con TILF intentamos romper un poco el molde. Generalmente este tipo de series presentan un contenido más irónico, de alguna manera, a lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, nada, es un formato vertical, es otra manera de grabar, es muy distinto desde la producción, desde la preproducción, desde el guión. Y bueno, nosotros con TILF nos tiramos a la pileta y dijimos, bueno, nosotros queremos adaptarnos a este nuevo formato, entenderlo, pero queremos seguir manteniendo la mirada y esa ese color cinematográfico que tanto amamos, porque bueno, soy directora de cine, Jime, hace un tiempo venimos juntas dirigiendo varias cosas juntas, con varios proyectos, y la verdad que se nos presentó esta oportunidad, no lo dudamos un segundo. Por supuesto, TILF empezó con una idea como si fuera, esto empezó hace, no sé si 5 o 6 meses, como una peli. Y bueno, nos encontramos con Luca Metasti, con Loli Miraglia, que ellos sí nos propusieron adaptarla a formato vertical, que es lo que viene trabajando hace un tiempo Loli, y no lo dudamos, y la verdad que estamos muy contentas porque es increíble lo que está pasando con TILF, la verdad. Ahí me nombraste a Jimena Cardi, ¿no? Que es Jimena Cardi, sí. Es una de las protagonistas de esta ficción, sí, ¿no? Sí, protagonista y directora, la codirigimos juntas y la escribimos juntas. Uh-huh. Y contanos, es una serie de... este formato es más despojado, es un formato que también tiene condimentos que por ahí en la televisión... Se puede adaptar a la televisión abierta, pero quizás el tipo de consumidor de público es otro, ¿no? Que tiene mucho que ver por ahí con los canales de streaming. Se puede adaptar, bueno, justamente TILF es una serie, es un drama erótico, se podría adaptar después de las 10 de la noche, pero sí, sí, se puede adaptar, obviamente tiene un código distinto, tiene una manera de consumirse distinto, tienen otro punchy cada capítulo, tiene que suceder todo más rápido, imagínate que tienen que entrar todo en un minuto y medio, ese minuto y medio tienen que suceder un montón de cosas, entonces por eso es exclusivamente más para lo que tiene que ver con redes sociales o con, bueno, con el teléfono, porque sí, la manera de consumirlo es a través del teléfono. La podés ver cuando querés. Sí, la podés ver cuando querés. Un minuto y medio debe ser intenso, ¿no? Es intenso. Desarrollar, son 50 capítulos, ¿no? Que tiene TILF. TILF tiene 50 capítulos. Hoy estrenamos 5 más a las 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Y se puede ver solo por ahora por Olga? Se pueden ver a través del canal de YouTube de Olga, se puede ver a través de las redes de... Bueno, está ahora publicado en las redes de Jimen, la de Seven, en la de Olga y en TILF Updates. Y también a través de TikTok. Esto recordemos que lo hace de Eleven Hub, que es una productora... Eleven Hub. Sí, pero sí, es la productora de Loli Miraglia, claro, sí. Uh-huh. Y de Lucas Metasti. Que ya hicieron otras series verticales, ¿no? Sí, ellos hicieron Bombi Gun y El Hotel de los Secretos también, claro, ya estrenados, que les fue muy bien también. Sí, El Hotel de los Secretos, que está tiene como protagonistas a algunos, es Gran Hermano, tengo entendido. Sí, con los chicos de Gran Hermano. Que se está hablando mucho de eso. ¿Y vos cómo te sentís haciendo este tipo? Vos venís del cine... ¿y cómo te sentís haciendo tu debut en este formato? Bueno, al principio entender el tema de los capítulos, más que nada, porque después lo que tiene que ver con el formato en la parte técnica, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando en redes sociales, yo empecé con un proyecto personal que se llama Microcine, en donde hacía piezas cinematográficas cortas de máximo 4 minutos, que tienen un principio, un nudo y un desenlace. Hace mucho tiempo que trabajo para redes también, entonces el código lo entiendo muy bien y lo trabajé mucho tiempo. Entonces tengo cancha con eso, entender la manera de cómo colocar la cámara, cómo lograr los planos, cómo lograr lo que tiene que suceder dentro de ese plano, ¿no? Hace mucho tiempo que lo trabajo, pero lo que fue más un desafío que la verdad... con los chicos lo pudimos resolver muy bien, fue el tema de poder entender que cada capítulo tiene que tener un cliffhanger, que es algo muy importante dentro de este formato, que es el cliffhanger es lo que conecta o lo que hace que vayas a ver el siguiente capítulo. Y eso fue lo que fue un desafío para nosotros, entenderlo y poder mantenerlo durante 50 capítulos. Y te vuelvo a repetir, tratando de llevarlo al código del cine, ¿no? La diferencia que tiene TILF de las demás series tal vez son los tiempos, es el desarrollo de los personajes, la curva dramática, va un poco por ahí la diferencia, digamos. Bueno, vamos a decir que TILF está protagonizada, como dijiste antes, por Jimmy Acardi y Steven Caen. Sí, este actor que, bueno, no teníamos muchos antecedentes, él ya había hecho, o es su debut. Es el debut del actoral, sí, él es músico. Dicen que es una revelación, que la parte de la pareja, según lo que dicen, no vi nada, que es un fuego. Sí. Nosotros trabajamos muchísimo, hicimos 2 meses de preproducción y de ensayos para poder lograr lo que se ve en pantalla, la química que ellos tienen. Trabajamos mucho. Él, desde el primer día, no faltó a ningún ensayo. Nos quedábamos a veces de 10 de la mañana a 10 de la noche trabajando los tres. Con Jime pudimos lograr que él saque lo mejor de él. Entendió muy bien los tiempos, entendió muy bien cómo abordar el personaje, cómo abordar el texto. Fue un trabajo muy arduo que llevó previo antes del rodaje y que sirvió muchísimo, porque después, en el momento de tener que grabar escenas tan picantes, porque la verdad que hay escenas que son muy picantes, los chicos ya lo tenían muy trabajado. Entonces fue un poco más fácil en el momento de rodaje, que aparte otra de las características que tiene este formato es que los rodajes son cortos. Una serie de 50 capítulos se graban 5 o en 8 días máximo. ¿Y las locaciones son locaciones originales o se hacen estudio? ¿Cómo se hace? Hicimos todas locaciones originales. Nosotros grabamos en Ciudad Universitaria, en casas, en exteriores, todas locaciones originales. Sí, o sea que lleva su tiempo también, pero bueno, es un tiempo más corto a una ficción, muy, claro. Muy corto, sí, muy corto. Sí. Más allá que los capítulos son cortos, cada capítulo tiene su desarrollo, tiene su manera. Y a veces nosotros utilizamos también, a mí como directora soy muy fanática de los planos secuencia y eso ayudó mucho también para poder resolver. Porque servía justo para esta historia, servía mucho en muchos momentos el plano secuencia. Y eso también ayuda, de alguna manera, como recurso para poder resolver diferentes tipos de capítulos. Directamente un capítulo completo es un plano secuencia. Sí. Y para eso necesitas mucha práctica también, porque son muy coreográficos. Uh-huh. Desde la parte de nuestra técnica hasta la parte actoral. Nosotros teníamos muchos extras también. La verdad que fue una experiencia espectacular. Sí, lleva su... ¿Y los costos cómo son? En relación son muy diferentes, no es lo mismo, sé que no es lo mismo. Toda esa parte de los costos, por supuesto, se tiene que adaptar a algo que se graba en 5 o 7 días. Claro. Son distintos, es mucho más chico el costo de producción a lo que es el costo de producción de una serie tradicional. Bueno, ya se emitió el primer episodio. ¿Cómo fue la repercusión que tuvieron? No, increíble. Recién estábamos viendo números y ya en total, entre todo, está casi en 52 millones de reproducciones. No lo podemos creer. Terrible. Es una locura lo que está pasando con TILF. La gente, pero no solamente entre colegas, ¿no? La repercusión que hay en el público, leer los comentarios. Hay momentos que me quedo horas leyendo comentarios porque se arma como un mundo aparte entre los comentarios, ¿viste? Es como... Es un número impresionante. Imagínate que los números del prime time de la televisión abierta están bajísimos. Los canales de líderes están haciendo números que no llegan a los 2 dígitos y hoy el streaming la está rompiendo, ¿no? con estas reproducciones traducido en ratings, no sé cuántos puntos serían, pero son un montón. No, es una locura. Es que nosotros estamos literalmente en un cumple porque más allá de que teníamos expectativas, no tantas, porque uno trata de no poner tantas expectativas en un proyecto propio, pero la verdad que el resultado es demencial, de verdad es demencial, y la interacción que tiene es demencial. O sea, en Twitter, en TikTok, recién me acaban de pasar los números del último capítulo, llega casi a 4 millones de reproducción, no, 7 millones, perdón, de reproducciones el último capítulo en TikTok. Es de verdad, es una locura. Estamos muy felices y agradecidos. O sea que se puede ver entonces también por TikTok. Sí. O sea que ponen TILF. Está en TILF Arte, y si no en Olga, en el canal de Olga, sí. Claro. Y en Olga lo emiten en distintos, digamos que en el día lo deben emitir varias veces. Ya se publica y queda publicado en las cuentas. Claro, sí. Hoy claro. A las 7 tenemos estreno de 5 más. Bárbaro, van a salir los cinco al hilo, digamos, los cinco capítulos. Sí. Que ahí más o menos tenés casi unos 10 minutos, más o menos, ¿no? Sí. Un poquito menos. Bueno, Agustina, realmente interesante esto de la... Yo creo que es un formato que llegó para quedarse. Yo creo que la televisión abierta va a querer emitir algo de esto, seguramente, porque todo lo que repercute en la que es éxito en las plataformas, por ahí después puede llegar a darse también. Y creo que vienen mucho más, ¿no? ¿Ustedes tienen algún otro proyecto? Sí, estamos con más proyectos. La verdad que esto nos abrió un montón de puertas, estamos muy contentas, se vienen cosas lindas, cosas grandes. Realmente el formato vertical vino para poder darle un respiro a la industria, ¿no? En este momento en el cual estábamos necesitando hacer colegas, actores, músicos. Nosotros en TILF contamos con Lito Vitale, que hace la música, Nech, Femi Gangsta, música original. Leonor Manso, una de las actrices, que una gran actriz, Leonor Manso. No, fue impresionante dirigirla, para mí fue un honor inmenso. Actriz de unitarios, de telenovelas. No. De todas las épocas, ¿no? Una gran actriz. No, impresionante, instantánea. Aparte, conocía el formato. Nos pusimos a hablar del formato, ya lo conocía, estaba contentísima que iba a ser parte de eso. Está lo mismo que Ludovico. Ludovico Di Santo, claro. Tan ayornadas. Sí. La verdad que es increíble. Y bueno, Mentasti, hay el apellido que viene del cine, ¿no? De los Mentasti. Es algo, una mención especial que quiero hacer a ellos, a Lucas y a Loli, porque claramente no habríamos podido hacer TILF sin ellos. Ellos desde un primer momento confiaron en nosotras, nos abrieron la puerta y nos dijeron, lo hacemos. Así que eso también es muy importante decirlo y que hayan, nada, nos hayan dado la mano para todo esto y personas que saben tanto, bueno, como Lucas, que él viene ya de cuna. Loli viene de Disney, si no me equivoco. Sí, la conozco de ahí, de Disney, así que... Y ella hace un montón que viene con el formato vertical, la tiene muy clara y es una de las pioneras, entonces para nosotros fue todo un honor y que nos den la mano y nos digan hagan, es muy importante también agradecerlo. Bueno, felicitaciones para ella también de mi parte, de parte de Frecuencia Show, para Loli, para vos, para Jime, bueno, todo el equipo de TILF, que la están rompiendo y bueno, que venga mucho más de formato vertical para que ya quedó para, como dijiste antes, llegó para quedarse. Para quedarse y para abrir puertas, puertas y para que haya flujo de trabajo en la industria. Es muy importante que podamos tener trabajo, que los directores podamos mostrar lo que queremos hacer, lo que soñamos y que tengamos espacios para poder hacerlo. Así que y creo que uno de los atractivos es la pareja que se armó, ¿no? Con Siben y Jimena. Que por los comentarios que tengo, están dando muchos comentarios en las redes de todo tipo, así que es una pareja explosiva para un formato que aparte la temática es erótica, ¿no? Erótica, sí. Erótica, algo que nosotras queríamos poder representar, que lo pudimos lograr, es en un mundo donde todo está tan explícito, poder jugar un poco con la imaginación, con la sutileza, y que la gente pueda jotearse de alguna manera sin ver algo... Sí, obsceno, claro, que va a ser obsceno, es erótico, sí. Con cuidado, digamos. Cuidado. Con mucho cuidado, y los chicos con la química que tienen frente a cámara, y aparte de la historia que es tan potente de una mujer mayor con un chico más joven, que generalmente siempre se muestra al revés. No, claro, creo que la trama es la profesora y el alumno, ¿no? La profesora y el alumno, sí, y nada, y todo con sutileza y todo desde la imaginación y haber podido lograr, porque la verdad es que los chicos hoy tienen todo servido y nosotros queríamos hacer algo distinto y lo pudimos lograr. Estamos, para nosotros es un sueño cumplido haber podido lograr eso también. Yo me acuerdo que Alberto Migré, no sé si sentiste hablar de él. En su momento hizo la historia al revés, era del profesor y la alumna, el profesor adulto y la alumna, que eran Arturo Puig y María Valenzuela. Ya sé de lo que hablas. Sí. Así que mira, esto siempre rinden este tipo de historias. Sí, y con toda la parte también psicológica que tiene TILF, que no solamente es el shipeo de la profesora con el alumno, sino también todo el background de ella con esa madre tan violenta, claro. con, con todos esos problemas que tiene en la casa. Digo, está muy interesante también el personaje, el desarrollo del personaje de Jim es muy oscuro, pasa por muchos estados y bueno, y después termina sucediendo lo que termina sucediendo al final de la temporada, que ya se van a enterar muy pronto. Sí, seguramente después va a ser el comentario. Por ahora no digamos nada. No, no, no, no, no, no vamos a spoilear. Bueno, vean TILF en Olga, en TikTok, como dijo Agustina. Y bueno, no sé, hablamos en cualquier otro momento y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Por ahora Muchas gracias. disfrutar de este suceso. Muchísimas gracias. Un beso, gracias. Chao, gracias. Bueno, así pasaba entonces Agustina Navarro, la directora de TILF, esta serie vertical que dirige, codirige con Jimena Cardi, ¿eh? Ni más ni Excelente. menos, un thriller erótico que lo pueden ver por Olga. Ya está en el canal de YouTube de Olga y si no también en TikTok. 7 millones de reproducciones tiene. Cualquier cantidad. Increíble. Así que vamos a ver TILF, a ver de qué se Sí, trata. sí. Ahora nosotros seguimos con música en la tarde de Frecuencia y enseguida volvemos. ¿El periodista deportivo viene hoy? Me parece que no. Hoy creo que juega Boca. Me parece que hoy juega Boca y él los días que Me juega Boca parece no que viene, me estará parece. allá, ¿eh? Ya Me está. parece. Bueno, Sí, hoy es corresponsal. el amistoso de. Contra Millonarios puede ser. Claro, sí, a las 19 creo que es. Sí, 19 horas. Vamos con quién ahora. Vamos con lo nuevo de No te va a gustar. Lo nuevo de No te va a gustar en la tarde de Frecuencia Show. Busco en mi interior la noche de ayer y no encuentro nada. Guardo en el cajón la culpa de ser y una foto ajada. Dejo el corazón para no creer que se terminó. Y siento que hoy puede florecer, que no marchito. Hoy se van esos fantasmas. No marchito.

cubano que está en Pinamar. Le mandamos un saludo al maestro Picero de Rosal, ¿o no? También, sí, sí, a toda la gente del Rosal que están trabajando mucho, muy bien. Vamos a presentar ahora a nuestro periodista deportivo, Matías Moholy, con toda la info del deporte nacional e internacional. Buenas tardes, Nico, Gastón y a todos los oyentes, Damián también, que está acá operando como siempre. Bueno, mucha información, pensaron que no venía, pero acá estamos. No, pensamos que no. Estabas escuchando. En la cancha de Boca, pero bueno. Un Boca que se prepara para su primer amistoso de la temporada. Se va a ver un Boca renovado, una formación renovada. El equipo de UDA va a formar con 4-3-3 y será una novedad para este equipo, que va a dejar el doble 9 y va a terminar jugando con dos extremos y un solo delantero, que en este caso será Miguel Merentiel. Cavani afuera de los convocados debido a una lesión, Milton Jiménez también. Y lo mismo pasa con Palacios y Bataglia. Por lo tanto, el equipo de Boca formará con Marchesín en el arco. En la defensa estarán Di Lolo y Ayrton Costa. Por afuera, Blanco y Barinaga. En la mitad de la cancha, Paredes será el referente, capitán y símbolo de Boca. Al lado estarán Ander Herrera y Delgado, Milton ahí Delgado. Ahí tenemos imágenes de cómo está la cancha de Boca ahora. Y yo te las mandé después si las quieren publicar. Se va a llenar de que poco. Viene en directo la de tan hermosa la Bombonera. Está muy linda la Bombonera, sí. Es verdad. Estuve en Año Nuevo, antes el último día del año, sí. Fuimos a visitar la Bombonera. Ahí nos tenemos la foto que nos mandó el departamento de prensa de Boca. Y en la delantera estarán Aguirre, El Changuito Ceballos y Miguel Merentiel. Esa va a ser la primera formación de UDA del año. Juega contra Millonarios a las 19 horas. Esto se da en la Copa, o por la Copa Miguel Ángel Russo, Boca Millonarios, un poco de más homenaje. Porque él también dirigió a Millonarios. Exactamente, salió campeón o Millonarios, todo claro. Es ídolo en Colombia, Miguel Russo, o era ídolo. Ahí fue cuando se le detectó la enfermedad, en Millonarios. Claro, sí, sí. Ahí me acuerdo que estuvo muy mal. Estuvo muy mal, de sí. hecho, sí. La final la dirige ya con tratamiento de quimio, claro. Y todo, que estaba muy débil. Sí. Que ninguno de los doctores... Que él dijo que de esta enfermedad se sale con amor y se emocionó mucho en la conferencia de prensa. La verdad que es una conferencia que yo te cuento y viste, me te da como pollo, piel sí, de... es verdad, un Miguel muy... sin pelo, muy muy deteriorado, ¿no? Obviamente por el tratamiento que estaba haciendo. Uh-huh. Bueno, también hubo otros partidos de amistosos. Ganó el Rojo. El Rojo. Una maquinita. Debutó ya el otro día. Debutó. Ayer jugó contra Everton, ganó 5-3. Y había tenido su primer partido donde había ganado 2-1. Sí. No me acuerdo. Alianza Lima. Con Alianza Lima. Ni más ni menos que Alianza Lima. Acá cerca fue, en, ¿no? En Montevideo. Montevideo. Y ahora los dos partidos que jugó, me parece la figura de Independiente fue Abaldo. Sí, Abaldo. Muy bien. Realmente jugó muy bien. Y el otro que... Me tengo que retractar yo. El otro me que dejó alguna que otra pincelada es Malcorra, ¿no? Dejó una pincelada de ilusión en el corazón. Mirá cómo te la defino. Dejó una pincelada de ilusión en el corazón de todos los hinchas de Independiente. Yo creo que ya cumplió Cabral, le agradecemos al chileno. Hizo un gol, Cabral, ¿eh? Hizo ahí un gol, pero le agradecemos. Las imágenes en directo de la Bombonera. Ahí están. Hermosa la cancha. Muy linda la cancha de Boca. Muy linda. Muy linda. Bueno, un Malcorra que dejó un pase para porque uno de los goles. Tenemos mucha audiencia bostera, así que. Y después perdió una pelota también, defensor chileno medio. Sí, pero la peleó, la ganó, tiró el centro, dos asistencias. Gol de Ábalos de taco, lindo gol también. Dos asistencias, así que la verdad que muy bien. Bueno, debutó también Huracán, ganó 4-0 a Cerro Porteño, el equipo de Diego Martínez. Y también jugó Atlético Tucumán, que ganó su partido 2-1 entre Cerro Largo. Y por último, el equipo de Marcelo Gallardo, con un River prometedor, tal vez, con Fausto Vera debutando y en buena forma. Falta el debut de Aníbal Moreno, que sería uno de los tres refuerzos que tiene River hasta el momento. Inestrosa. Pero todavía va a dar no que hablar, va a dar que hablar. Pero todavía no presentaron. ¿Por qué? No se sabe. Pero dice que estaba en viaje, ya estaba todo hablado, todo arreglado. Mucho silencio ahí. Dicen demasiado. Que es un personaje, ¿eh? Es personaje, sí. Hay que ver cómo el mundo Boca es difícil, no es fácil, ¿no? Es un personaje. Bueno, decíamos, River ganó su partido, gol de Montiel. 1-0. River también erró otro penal. El delantero Ruberto no pudo convertir, pero sí el equipo de Gallardo pudo ganar y así sacarse un poco la racha de la que venía trayendo del año pasado. Busca un extremo, hasta ahora se le cayeron todos, Prestiani no, Maher Carrizo tampoco, Andino, el de Godoy Cruz tampoco. Veremos qué ocurre en las próximas horas. ¿Qué pasa con la dirigencia de Boca? ¿De Boca? Sí. Yo estaba hablando de River. Ah, no, está bien, pero ¿qué pasa con la dirigencia de Boca que Inestrosa y después, ¿quién más? No. Apunta a Cuello, claro. El delantero 9 de San Lorenzo. Es como que frenaron ahí. Sí, y después no River, hay... River trae jugadores, es increíble. Sí, pero a diferencia de otros años, le han dicho más que no, cosa rara. Es verdad que juega Sudamericana, no es lo mismo jugar Copa Libertadores. Sí, totalmente. No es el mismo... Por eso me llama la atención de Rose, que Boca no se refuerce de cara a la Libertadores. Porque le vendría bien formar este equipo ahora ya, en forma temprana, para agarrar una buena pretemporada, para tener todo el equipo. Y seguís teniendo a Cavani, a Ander Herrera, o sea, gente que fracasó el año pasado y que es muy posible que vuelvan a fracasar con el mismo, con la misma dirigencia, el mismo equipo. Te traes un tipo solo. Sí, con la plata que maneja Boca. Boca igual va a cerrar refuerzos, lo va a terminar trayendo a Cuello. También lo quiere Hernández, el otro defensor central de San Lorenzo. Veremos si eso ocurre. Yo creo que la dirigencia de San Lorenzo vendiendo a Cuello estaría con los números cerrados, 3 millones de dólares. Le vienen súper bien a San Lorenzo, que está quebrado. Y después el otro que pueden vender es a Romaña, que se quiere ir del club. Le queda un año de contrato y San Lorenzo no lo quiere negociar con River. River ofertó 2.600.000 y para San Lorenzo es insuficiente. Veremos qué ocurre. Boca debería ya traer refuerzo, como decís vos, Gastón, para en la pretemporada ya agarrarlo y ir formando el equipo. Pero bueno, es verdad, para la Copa Libertadores falta. Si vos te apurás en el mercado, gastás de más, como le pasó a River el año pasado. Veremos qué ocurre. Pero River el año pasado vendió al mayor paquete que pudo haber vendido en su vida. ¿A quién? A Mastantuón. ¿Cómo paquete? Se sacó el paquete encima lo vendió. 60 paquetes. Digo que el manager, el que maneje ahí en River, el que hace las transacciones, es un crack. Francesco. 45 millones de dólares sacaron al Real Madrid en 3 cuotitas, sí. Pero sí. Es un paquete Mastantuón, creo que el Real Madrid... está viendo dónde lo va a ubicar. Ahora en un rato vamos a hablar del Real Madrid, que está jugando en este momento, que hubo noticias... Perdió la final con el Barcelona. Exactamente, hubo muchas noticias en este fin de semana del Real Madrid, así que vamos a estar hablando de ellos. Muy bien, hoy cumpliría 102 años Guy Williams, el zorro. Y para festejarlo vamos a decir que el zorro es ni más ni menos que el programa más visto del 13. Totalmente. Una serie que tiene 58 capítulos, que se repite... Todos los días se repite. Sí. Y hace un puntaje excelente. Creo que son 2 temporadas que se hicieron. Sí, hicieron 58 capítulos. Una serie que se emitió a lo largo de la televisión argentina en muchas temporadas. Y bueno, que tiene un atractivo, ¿no? Es que vos ves los capítulos y no te cansás de verlo. Los mismos capítulos. Sí. Así que 102 años cumpliría Guy Williams, el zorro, en el día de hoy. Vamos ahora a escuchar a Karol G, vamos a escuchar a esta fenomenal artista colombiana. Única, tu boca besándome toda de una forma única. Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única. Lo entregamos todos. El olor del momento, bebé, se ha quedado para siempre, y aunque estemos distantes, sé que tú también sientes, y cuando ames a alguien, bebé, sé que vas a extrañarme, porque yo te pienso si me besan, bebé, tu recuerdo no me dejan, todo lo que hicimos se ha quedado como un tatú en mi cabeza, nada puede salir mal.

La temperatura está en 34.4, mucho calor. Y la sensación térmica 36.7, un horno es Buenos Aires. Terrible. Bueno, los que vienen y anunciaron que llegan por primera vez a la Argentina es BTS, esta banda surcoreana. Va a hacer dos shows en Buenos Aires, 23 y 24 de octubre. Todavía no está confirmado el lugar. Y puede ser que hagan un show más, ¿eh? Sí. Porque no tienen muchos seguidores. ¿Cómo suena BTS? La verdad, no sé quiénes son. Hay club de fans de los sé que, BTS. Bueno, sí, sé quiénes son, pero no los escuché nunca. Sí. Y son así, me parece, como los Backstreet Boys, algo así. Serían los Backstreet Boys. Pero de Sur Corea. Exacto. Los coreanos del sur, de Corea del Sur, son muy, muy yankee. Son claro. Muy, tienen un estilo muy, una vida muy parecida a la de... Muy occidentales. Claro. Nada que ver con Corea del Norte. Claro. Son muy distintos. Que es una dictadura. Claro. O bueno. No es una dictadura Norcorea, sí. Sí, sí. Igual que Venezuela ahora. Claro, con Delcy, sí, obviamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que... hay un ranking que dice cómo les fue a las obras de teatro en tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz. ¿Sí? Es ranking por recaudación, Nico. ¿Es el de ADAET? Exactamente, ranking de ADAET. Primero, en Mar del Plata está La Cena de los Tontos, en el Teatro Neptuno, con Adrián Suar. Produce Adrián Suar con Pelicorvo. Está en... Franchella también es parte... Esta comedia la hicieron hace varios años atrás. Suar y Franchella. Con mucho éxito también en la calle Corriente, ¿no? Sí. Está primero entonces La Cena de los Tontos, con entradas que van desde los 55 a los 30 mil pesos. Después Fátima Universal, segunda, que está en el Roxy, con ticket que rondan los 45 mil a los 20 mil pesos. Tercero, Pretty Woman, Mar del Plata, también entradas entre 55.000 y 25.000. El Secreto en el Teatro Atlas, también localidades entre 45 y 27.000 pesos. Y quinto, Toc Toc. Así que eso serían en lo que respecta a Mar del Plata. Después tenemos también los números de Carlos Paz, que ya te los digo porque los tenemos acá. Y bueno, es una temporada de muchas figuras esta, me parece. No es una temporada de muchas figuras, pero vos fíjate que La Cena de los Tontos, que estaba acá en calle Corrientes, un éxito, sigue siendo éxito en Mar del Plata. Después, bueno, como te decía, también en Mar del Plata tenemos en Carlos Paz tenemos en el Teatro del Lago Cortocircuito, con Pedro Alfonso, Seba Almada, Yayo Guridi, Viviana Saccone y demás. Después, como segundo, Suspendan la Boda. Nazarena Vélez. Nazarena Vélez, Santiago Camaño, Barbie Vélez, ahí todo el clan Vélez con Rolly Serrano. Nos alegramos por Nazarena Vélez, que ella hizo muchos éxitos en su momento como empresaria en Carlos Paz, hasta que, bueno, después tuvo... esa tragedia en su vida, ¿no? Cuando se mata su ex marido. Claro. Y bueno, a partir de ahí se tuvo que reiniciar. Sí, y ahora sigue produciendo ella. Y ahora sigue produciendo, volvió a producir y está yendo muy bien, nos alegramos por ella. Aparte, en familia. Una luchadora del teatro. Y después, tercero, en Córdoba, en Carlos Paz, nada más y nada menos que Circo Marisco. Circo Marisco, para los que por ahí lo han visto, este dúo en las redes sociales, era un dúo callejero, que hacía humor callejero, y que llegaron ¿Y no están ahí Mariano Martínez y Nicolás Cabré? ¿No están ahí? No sé cómo se llama la obra de Mariano Martínez y Cabré. Sí. Está en Carlos Paz también. No sé cómo se llama la obra. Cuarto está Caos de Risa en el Teatro Uo y el Show del Cocodrilo en Vila Sport Bar. No figura ahí la de Cabré. No figura la de Cabré. Sí. Así que esos son los números que hasta el momento, porque también después hay otro número cuando finalice el mes. Ni media palabra se llama así, que también está con el Bicho Gómez, creo. Claro. Así que bueno, pero muy buena la temporada teatral, tanto en Carlos Paz y en Buenos Aires también está bárbara la temporada, hay mucho, hay más elencos en Buenos Aires que en cualquier otra plaza, ¿no? Sí. Porque viene mucho turismo del interior a Buenos Aires y hay muy buenas propuestas, como la de Moria Kazán y Marrale, que es buenísima. Sí. Y que también tiene mucho caudal de público. Bueno, vamos al próximo tema musical. Vamos a escuchar a BTS, esta banda surcoreana que viene en octubre a hacer varias funciones, aparentemente. No sé si en el Movistar Arena o dónde. Por ahora no hay lugar designado. Break beautiful things. Angel, don't fly so close to me. I'm what you want, not what you need. You don't wanna lose those wings. People like me break beautiful things. Another day, another week, another night I didn't sleep. I thought together we'd be better. Guess I should've known better. Seeing things I cannot see. Said things I can repeat. Forget whatever you remember. No, I don't need no conversation. One more moment wasted. We're moving on. We'll make this harder than it has to be. If you're really my angel, don't fly so close to me. I'll pull you down. You don't wanna lose those wings. People like me break beautiful things. Of disloyalty, we breaking it. Lost my dog, got him back. Took him in, we shaking back. Struggle never broke us, it just made us who we is. Losses taught a lot of lessons. Make the wins feel like blessings. Family, all you got at the end. Hope you get the message. I ain't trying to make it without you, but if I got you, then I got you. This ain't about me, this about the whole cake. We can take a slice on a different day, just keep it plate. God, family, hustle, goals, heart, mind, body, soul. Watching out for street signs on a narrow road. Heaven at the end, praying for the lost souls. With my angel, don't fly so close to me. I'll pull you down eventually. You don't wanna lose those wings. People like me break beautiful things. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia.

y no es real. Hay tantos estilos como gustos. Es la mano, es la mano también, es la mano del pixero. Pero aparte de la mano, también, ¿sabe a qué le llamamos la mano del pixero? A esa persona que está comprometida con tu trabajo y cuida su materia prima, su gestión, su producto. Esa es la famosa mano del pixero, ¿no? Al que cuida su producto. Y bueno, vos que contanos un poco, como decíamos antes, ¿qué productos usás para una pizza? ¿Cuál es el secreto de una buena pizza? Bueno, yo creo que primero el gran secreto es la capacitación, ¿no? Primero saber el porqué de cada ingrediente. La pizza es química culinaria. Estamos acostumbrados que agarremos harina, agua, un poco de levadura, fermentemos una masa y la comamos. Cuando uno entra en el mundo de los fermentos, de las largas fermentaciones, de la pizza más esponjosa, más crujiente, la otra que es más mórbida como la napolitana, y conoce los diferentes estilos de pizza, sabes qué tipo de harina tienes que utilizar para una pizza y que saca un buen producto, o qué otro tipo de harina para otra pizza. Empezamos a estudiar la dureza del agua, si el agua es muy dura hay que bajarle el nivel de sal para que fermente bien nuestra masa. Todos estos procesos de fermentaciones y cuidados hacen que tu pizza te caiga mucho más liviana y más digerible, ¿no? Luego, usar buenas materias primas, como un buen tomate, perita, una buena mozzarella. Cuidar tu materia prima, aparte de la capacitación, también es muy importante para un buen producto. En nuestro caso, hacemos pizza al molde, pizza a la piedra, después hacemos pizza romana intaglia, hacemos diferentes variedades de pizza para que la gente pueda probar diferentes estilos y el saber de por qué de cada una. La pizza argentina clásica es la pizza al molde alta, con mucha mozzarella, mucha salsa de tomate y muchos ingredientes. A diferencia de una pizza napolitana del sur de Italia, es una pizza mucho más finita, con cierta cantidad de ingredientes, porque busca un equilibrio de sabores con una mozzarella fior di latte, un tomate san marzano. A diferencia de una del norte, que es una focaccia, que son mucho más altas, también parecida a la argentina, pero con otros toppings. Entonces, el saber cada harina para qué, cada proceso para qué y qué ingrediente va en su lugar, hace que tengas un buen producto de calidad. Por eso capacitarse es tan importante. Y ustedes se viven capacitando. Vos participaste de varios campeonatos, aparte también formás parte de los cursos, ¿no?, de Apice. Claro, yo aparte de ser instructor de Apice, he participado en campeonatos mundiales, campeonatos sudamericanos, tenemos más de 15 podios en nuestra trayectoria personal como pizzero y competidor, muchísimas asesorías por todo el país. Aparte de todos esos premios que hemos ganado, todas las creaciones que hemos hecho, somos muy innovadores en el mundo de la pizza, de usar oro comestible para ciertos campeonatos, trufa negra, usar artículos distintos, ¿no? Eso nos permite el capacitar y el saber qué funciona con qué tiempo tiene que tener esta masa para que quede esta textura y no quede gomosa, que quede crujiente, porque es su particularidad. Cada tipo de pizza es diferente. La pizza fue evolucionando, porque yo me acuerdo que antes tenías un par de gustos, pero ahora no sé, tenés como 30, 40 gustos de pizza. Yo no sé si es que fue evolucionando o tenemos más acceso hoy en día. Claro. ¿No? Yo considero que es más por ahí, que tenemos más acceso hoy en día a todo lo que hay, porque siempre existió la pizza napolitana, siempre existió la pizza romana. Y entonces, como que hoy, del internet o después del año de la pandemia, que mucha gente empezó con las pizzas con masa madre, todo lo que es prefermento de las casas, ahí empezó a abrirse mucho, en la Argentina en particular, el mundo de la pizza se abrió mucho más. Entraron las nuevas variedades como la pizza napolitana o la pizza romana. La gente empezó a experimentar nuevos tipos y nuevas maneras y formas de hacer pizza. Antiguamente acá siempre agarramos un balde, harina, agua, levadura, mezclábamos, dejábamos fermentar 30 minutos, hacíamos un bloque, dejábamos fermentar unos 30 minutos, estirábamos el asadero y cocinábamos. Hoy se usa gente en su casa, hacen un curso de 2-3 días y pueden aprender cómo usar un gramo de levadura por kilo de harina, dejar madurar una masa por 24-48 horas y que sea una pizza mucho más liviana. Hay muchas nuevas técnicas que tenemos hoy el acceso. Son técnicas antiguas, pero hoy las conocemos más acá en Argentina, ¿no? Y el agua de Miramar le debe dar su gusto particular a la pizza de Mima. Tiene su gusto, pero es un poco dura. Entonces eso te hace también de que tengas que usar menos sal en tu masa, claro, para que tu pizza fermente. Ya viene salada de antemano el agua. Claro, viene muy cargada de minerales y todo, exacto, tal cual. Y contanos, vos estás ahí, Mima se llama, ¿no? Se llama Mima Pizzería, estamos en la avenida 9-1414, hace 3 años que nos decidimos mudar a Miramar, antes estábamos en Berazategui, zona sur, hace 3 años. Acá sí, nosotros estamos en Quilmes, mira, cerca. Bueno, nosotros estuvimos toda la vida en Berazategui, zona sur, ahí dentro del Club Deportivo, en 11 y 147, del Club Deportivo Berazategui. Uh-huh. ¿Y qué, somos qué, ahí en Berazategui? Claro, ¿y qué te llevó a irte a la costa? No, cuestión de enfermedad, un día me enfermé y decidí venirme acá, ya que venía mucho tiempo de turismo acá, me gustaba mucho la ciudad y bueno, y arrancamos de nuevo de cero acá y estamos acá. Miramar es un lindo lugar, cerca del mar, es otro aire, ¿no? Bueno, y contanos, traemos productos distintos también, ¿no? Contanos la variedad de pizza que ofrecen ustedes en Mima, algún para que la gente conozca, la gente que se está por ir. Hacemos, por ejemplo, tenemos pizzas muy conocidas como la pizza de hongo de pino, que es una pizza que tiene una base de mozzarella y roquefort, hongo de pino, tomate seco y pesto genovés. Tenemos otra de tapa asada ahumada, que tiene salsa de morrón con estrellatela y reducción de Malbec. Tenemos muchas pizzas de autor nuestra que hemos creado nosotros, que nos encanta para deleitar a la gente. Ya son pizzas gourmet esas ya. Tenemos una carta de pizzas clásicas. Por ejemplo, vos venís a la pizzería y me decís, quiero comer una pizza, ¿qué me recomendás? ¿Qué te gusta? ¿Pizza al molde, alta, jamón y morrón, mitad napolitano, por ejemplo? ¿Me gusta finita, más al estilo la piedra? Bueno, te recomiendo una de las gourmet, para que puedas apreciar los toppings en ese tipo de pizza. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Y con qué se acompaña una buena pizza? ¿Con qué bebida recomendás? Bueno, generalmente la cerveza, ¿no? Generalmente. Tiene un maridaje bastante amplio, claro. Sí. Puede ser desde un buen vino, o un Aperol, o una buena cerveza. Tiene un maridaje bastante amplio. La pizza por ese lado no te limita tanto a maridarla, ¿no? Sí, sí, ahora están de moda los aperitivos también. Exacto, el tinto de verano, el Aperol, esas cosas van muy bien con la pizza, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo, bueno, ser cubano allá en Cuba, no sé cómo es el tema, qué onda con la pizza, le tienen... No sé si comen tanta pizza ya. No, tenemos una pizza tradicional cubana, que es muy parecida a la pizza argentina, pero un poco más chica, y con un queso distinto, más queso fresco de campo, pero es un plato cotidiano que salva porque es económico, y en Cuba hay una gran necesidad, obviamente, ¿no? Entonces, es un plato cotidiano, pero no es algo tan tradicional como lo es acá en la Argentina. Pero, exacto. Por ejemplo, nosotros ahora nos vamos al Panamericano en Brasil a competir con 7 amigos, todos maestros pizzeros de ápice también. Nos vamos a competir en un motorhome hasta Santa Bárbara, en Sao Paulo, a competir al Campeonato Panamericano de la Pizza, donde la Fugaceta Argentina ya es categoría en campeonatos internacionales, tanto en competencias como en España, como en Argentina, Estados Unidos, y en Brasil está haciendo una evolución muy grande la pizza argentina. O sea que se van en motorhome desde acá hasta Brasil. Desde el Obelisco salimos hasta Brasil. ¿Cuántos son? 7 maestros pizzeros a competir. Todos con bajo el apoyo de ápice, lógicamente. No, somos graduados de ápice de todos, pero vamos por nuestra cuenta en realidad, ¿no? Pero sí, somos todos graduados de ápice. Luego sí, va la selección argentina de ápicero, va en abril a Parma, Italia, donde eso sí es formado por ápice y seleccionado por ápice, de la cual solo orgullosamente parte, ¿no? ¿Ya fuiste? Se va al Mundial de Parma, Italia. ¿Ya participaste de ese? A ese todavía, este es mi primer año. Este es mi primer año en Parma, en el Mundial. Es mi primer año siendo parte de la selección, ¿no? Un orgullo terrible para mí. Sí, llegar a Parma debe ser algo increíble. Sí, porque hoy sentarme en la misma mesa de mis ídolos, como les digo yo a muchos de mis compañeros hoy, es hermoso. Le debe pasar a mucha gente. Pasa muy frecuente esto en el fútbol, por ejemplo. Estos chicos que crecen aprendiendo algo, viendo un referente y mañana pueden llegar a jugar con él. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Vos pasás estudiando, preguntando, aprendiendo de ciertas personas y mañana llegás a competir con ellos a la mano. Competir en un campeonato de pizza no es tarea fácil. No. Son muchas categorías, 10, 11 categorías. Tenés que prepararte con muchas masas, toppings, entrenamiento, los tiempos, la temperatura. No es algo de todos los días. Es bastante complicado. Bueno, Miguel, un gusto hablar con vos en esta tarde. Feliz día del maestro pizzero. Un poco tarde, pero hoy salimos al aire y queríamos entrevistar a un maestro pizzero. Y en API se me dijeron, te vamos a recomendar uno muy bueno, que es Miguel. Gracias, Nico, gracias. Y aquí estamos. Y bueno, toda la suerte en lo que viene, en Brasil, en Parma, todo lo que sigue a lo largo del año, que es mucho, ¿no? Y cuando te vas la pizzería, la dejas en buenas manos, seguramente. Sí, queda mi esposa, mi hijo también maneja nuestro full track. Y bueno, y en el negocio está mi esposa y todo el equipo, están todos los chicos acá. Está Muñiño, el Malabel, está la, está Dana, está todo el equipo acá, está el trooper que hace el community manager, acaba de llegar para hacer videos. ¿Qué tienen? ¿Uno solo? Hay que seguirnos. ¿Una si sola sucursal? ¿Una sola sucursal tienen? Tenemos ahora una acá en Miramar y el full track que está frente al mar. Ajá. En nuestro Instagram, Mima Pizzería, subimos un montón de contenido de valor para que la gente pueda aprender constantemente. Y bueno, y después tienen la página de Apice, apice.org.ar, que es donde tienen toda la información de los cursos. Muy bien. Bueno, si van a Miramar o si se van a Mar del Plata, no queda tan lejos, desen una vuelta y vayan a comer una buena pizza de la mano de Miguel y su familia. Gracias, gracias por tenerlo en cuenta, Nico. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Quilmes y Berazategui que nos escucha, que es nuestra patria ahí, Berazategui. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, Nico. Bueno, así pasaba Miguel Sánchez, pizzero, maestro pizzero. Fue el día del maestro pizzero y pastelero el 12 de enero. Y queríamos entrevistar a un maestro pizzero, y qué mejor que él, que tiene una trayectoria vasta en el mundo de las pizzas. Ahora sí, llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Vamos a arrancar Frecuencia Retro de la fecha con un clásico, ¿no? Let's go, girls. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions. Make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. Only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, oh, oh, they're totally crazy. Forget I'm a lady. Men should short skirts. Oh, oh, oh, really go wild, yeah. Doing that in style. Oh, oh, oh, get in the action. Feel the attraction. Cover my head, do what I dare. Oh, oh, oh, I wanna be free, yeah. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Take a chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, oh, oh, go totally crazy. Forget I'm a like a woman. Forget I'm a lady. feel like a woman. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Frecuencia Retro. Zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, I go away, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, I go away. Thank you. stick, no trick. Words I manifest, lyrics I lick. Hyper, snap, made it hyper. Beat to the brain like a bullet from a sniper. Win or lose, smooth like a cruiser. Beat the beat down, I'm the beat bruiser. On to off to off, on and on. This is the new breed of rap song. To the D-O-D, yes, the top, I rock the spot. Hot to be or not to be, yes, it be. MC Turbo Beat, smooth to the groove, yes, it's party. Bueno, agradecemos de nuevo a la gente de Uruguay que nos mandó la torta de cumpleaños atrasada, pero llegó la torta desde Uruguay a Buenos Aires y ya la estamos por cortar. Uh-huh. A ver qué rica es la torta que nos mandó Jime. Gracias, Jime. Como gracias siempre. Y agradecemos a la doctora Mónica Otelo que nos vino a visitar, que está acá en el estudio. Gracias, doc. Ya después va a venir a hacer su columna. Columna. En breve. Sí. Para cuando venga. Ahora que vienen las vacunas, claro. Todo eso, entonces va a venir y va a hacer su columna. Que vienen las enfermedades respiratorias, claro, de los niños. Auspiciada por Infants. Uh-huh. Uh-huh. Columna Infants de la doctora Otelo. Infants te cuida. Exacto. Ya tenemos el esloganito. Sí. Bueno, ¿qué más? Vamos con el deporte. Bueno, habló Riquelme hace unos minutos y anunció que Boca va a jugar en enero, siempre a partir de este año, la Copa Miguel Ángel Russo. Así como el Barcelona juega la Copa Joan Gamper, también más o menos para esta fecha, Boca va a jugar la Copa Miguel Ángel Russo y en este caso va a ser frente a Millonarios el primer partido. Y bueno, luego irán buscando otros equipos, pero siempre en enero va a haber un partido amistoso por esta Copa Miguel Ángel Russo. Igual que feo que se perdieron los torneos de verano, donde la gente por ahí iba a Mar del Plata o estaba en la costa atlántica o en Córdoba y se jugaban los torneos de verano que ya hace muchos años. Claro, eran los torneos clásicos y la verdad que se perdieron. En algunos casos se jugaban los cinco grandes. También después se sumaba tal vez Estudiantes o se sumaba Vélez, pero se perdió todo eso. Bueno, hablamos de el Real Madrid que el fin de semana perdió la Copa de España, la Supercopa de España frente al Barcelona, que le ganó por 3-2 y se quedó sin técnico. Xavi Alonso fue despedido a pesar de no tener tantos malos resultados. De hecho se fue con un 75% de victorias, pero claro, perdió en partidos claves, perdió el clásico y perdió también la final contra el Barcelona. Por eso, y además hubo algunos problemas con Vinicius Junior, con Mbappé y con el propio Mastantuono, quien aparentemente el técnico no había pedido para la incorporación, ¿no? Y por el cual, como dijo Gastón hace un rato, el Real gastó 60 millones. Por lo tanto, lo despidieron a Xavi y contrataron a Álvaro Arbeloa, uh-huh, jugador histórico de la Casa Blanca, para que dirija momentáneamente al club hasta que encuentren un nuevo técnico. Lo cierto es que está jugando frente al Albacete por la Copa del Rey y está perdiendo 2-1. Falta un minuto para terminar el partido. El Real Madrid se está quedando fuera de la Copa del Rey. El gol del Real Madrid lo hizo Franco Mastantuono. ¿Está el Rey ahí, viendo el partido? No creo que seguramente irá a la final. Ah. Pero no creo a este partido. Bueno, es noticia, pierde el Real Madrid 2-1 y se está quedando fuera de la Copa del Rey. Muy bien, así pasaba la info del deporte internacional en este caso. Ahora nos vamos al próximo tema de Frecuencia Retro. ¿Con quién vamos ahora? Son las Asylum. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Frecuencia Retro. Hermosos temas retros para recorrer otras épocas, ¿no? Exactamente. Que marcaron épocas inolvidables. Nico, desde mañana vas a poder comprar tu celular, lo vas a poder importar a tasa cero. Buenísimo. Cero arancel. Buena noticia. Exactamente, te vas a poder comprar tu celular, el que vos quieras. Lo importás y cero. Lo podés comprar en una página donde en quieras. Una página en cualquier lado, arancel cero a partir de mañana. O ¿sí? sea que te va a salir el mismo precio que allá. Exactamente. Jueves 15 de enero, los por celulares. Ejemplo, el iPhone que sale siempre en $9.99. Va a salirte $9.99. Yo voy a más el envío, Estados Unidos, ¿no? Lo pago $9.99. Te va a salir con el costo de envío. Pero no va a tener un costo de sobre esa de impuestos sobre el producto. Así que el decreto 333, que en mayo del 2025 redujo el derecho de importación del 16 al 8. Y muy fijó, buenas noticias esas. Exacto, su eliminación noticia. A partir de mañana. Así que tenga así que te podés comprar tu iPhone ahora, Mojoli. Sí, o cualquier teléfono. No solo, no me gustan los iPhones. No solo iPhone, no te podés comprar Xiaomi, te podés comprar cualquier o cualquier otra marca. Así Huawei. Que, exacto, cualquiera. A tasa cero. A arancel cero, perdón. Volvió el Huawei. Volvió a la Argentina, sí. Volvió. Bueno, viste que Messi nombró el otro día que en una nota que le hicieron, que dice que bebe vino con Sprite. Sí. Esto hizo que las acciones de Coca-Cola, que es la que fabrica Sprite, subieran un 4,5%, generando un aumento de 12,9 millones en el valor del mercado en los últimos 3 días, una barbaridad. Así que mira el impacto que produjo Messi con nombrando a Sprite. Que si quieren nos pueden y hay muchos Sprite. Que empezaron a tomar el Malbec con Sprite, mira. Sí. O el realidad era el o el Cabernet. En realidad era el Uvita con claro, Sprite. Sí. En realidad el buen vino se toma solo. Solo. Podés acompañarlo con una copa de agua. Y a temperatura ambiente. O una copa de soda, claro. Pero de agua con gas. Claro. Pero no mezclarlo. Y hielo no, ¿eh? Prohibido en el buen vino tirarle un hielito. No, hielo un tampoco. Hielito. Solamente si sería un vino blanco, sí. Claro. Sí, exacto, pero no el vino tinto, exacto. O un rosado, quizás. Pero el vino tinto a temperatura ambiente. Sí. Tenemos que llamar a algún sommelier, algún... ¿no? Sí, vamos para a hacerle nota sommelier, sí. Para vamos, que nos... Vamos a traer nuestro... Para degustar en vivo nuestro, el propio vino. Tenemos que degustar, hacer degustación acá, in situ. Sí, voy a traer la arboleda. Ahí está. Ah, claro, la arboleda. Es verdad, cierto. Sí, la arboleda. Próximamente la arboleda vamos Red a, Wine. Vamos a degustar un Malbec, puede ser. Sí, Malbec. O un Cabernet Franc. Bueno. No le hacemos asco a nada en Frecuencia Show. No sé si Mojolito. No, él me parece no es del vino. No, Mojolito no es del vino. Él es. ¿Vos tenías algo más del deporte? Tenemos una más porque hay una noticia muy rara, tal vez de rara. Color. Sí, en Australia, antes de. Se viene el primer Grand Slam del año. Y antes del primer Grand Slam se juega un torneo que se juega a un punto. ¿Sí? Entre jugadores profesionales y jugadores amateurs. Uh-huh. En este caso jugó Alcaraz, por ejemplo, Sinner, los números 1, 2, 3 del mundo. Zverev también estuvo. Y lo ganó un profesor de tenis de Australia. Se llevó $1,000,000 australianos, creo. Algo así como 700... Qué batacazo. Sí, sí, $700,000. Amateur, digamos. Un profesor de tenis, exactamente, como podemos hacer nosotros, jugamos al tenis. Es un mano a mano. Sí, es a un punto y el que saca se juega piedra, papel o tijera. El que gana piedra, papel o tijera, saca. Tiene saque, claro. Exactamente, tiene saque. Bueno, Gilles, está bueno, Le tocó en octavos de final contra Sinner, que ahí dijeron todos, bueno, este muchacho pierde. Sinner contra... es el que se calienta, tira la raqueta. Sinner es el número uno del mundo. Claro. Bueno, ahora está Alcaraz, es el número uno del mundo. Sí. Bueno... Sinner sacó, lo tiró a la red y ganó, pasó el profesor de tenis, que jugó también contra, es mixto. Era un torneo mixto, claro. Es un torneo mixto, sí, hay mujeres y hombres. O sea, profesionales y amateurs. Y profesional amateur, exactamente. Así que bueno, terminó llegando a la final y ganando $1,000,000. Muy bien. Pronóstico del tiempo para los próximos días. Hay ola de calor. Sí, tenemos... Hay lluvia. El tema, Nico, está complicado con el tiempo porque... Creo que había lluvia mañana. Exacto. Aparentemente, mañana va a llover. Porque ya lo decimos así en potencial, porque hubo muchos modelos de... Aparte de la lluvia que viene del sur. Exactamente. Agradecemos la lluvia que se está dando en Chubut. Pero en Provincia de Buenos Aires pasó que hubo lluvias tan aisladas que en el sur... En la Provincia de Buenos Aires hubo un tsunami. Sí, hubo un meteo tsunami, se llama, es porque por una cuestión del viento y demás. En la costa, ¿no? De todas maneras, toda la costa del Océano Atlántico sufrió por oleaje intenso. Igual dice que viene bravo el mar este año. Sí, sufrió por oleaje intenso, recordemos dice también... Los guardavidas no están dando abasto. Recordemos también que la temperatura del agua subió, y eso hace también que cambie el oleaje, cambien algunas cosas. Bueno... con el tema del pronóstico, se esperan lluvias para mañana. Esto es potencial, ¿por qué? Porque también se esperaban para el día de ayer y no llegaron, ¿sí? Por lluvias aisladas, ¿sí? Así que para mañana 31 grados, la temperatura no cede, 31 grados de máxima, 19 grados de mínima. Para el viernes, tiempo soleado con 26 grados de máxima, 19 grados de mínima. Bueno, ahí bajó un poco. El sábado, 30 grados de máxima, 18 grados de mínima con buen tiempo. El domingo lo mismo, buen tiempo, 25 grados de máxima, 14 grados de mínima. Y el lunes tenemos una algo raro, va a bajar la temperatura a 22 grados de máxima fresquito. Y 15 grados de mínima. Se viene un poquito de fresquito y ya la próxima semana comienza a recuperar la temperatura, pero siempre con buen tiempo. Muy bien, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show en el día de la fecha. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nuevamente gracias a la gente de Uruguay, a Jime, a Sime, mejor dicho. Gracias Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Mati Mojoli. Gracias Nico, Gasti, Damián y todos los que nos escuchan miércoles a miércoles. Gracias Gastón, como siempre. Gracias Nico, Mati, Damián, toda la gente, a Vicky. A la doctora Otelo, la doctora Otelo que vino está a visitarnos. Ya están de conversaciones con, hay reunión de consorcio ahí. Reunión de consorcio ahí, reunión de producción con la intrusa que está ahí al borde de, sí, hay que poner el mosquitero, sí, la y, intrusa de Maribel. Y le agradecemos a toda la gente del otro lado que nos hace el aguante miércoles tras miércoles. Bueno, gracias a todos nuevamente. Nos vamos con otro tema retro. Nos vamos con este tema, que no sé cómo se llama. No, con Freddie Mercury. Infaltable Freddie Mercury. Bueno, nos vemos, nos estamos viendo la semana que viene. Vean TILF entonces, la propuesta que nos, de la nota que le hicimos hoy a Agustina Navarro de Living Hub. La productora de contenidos, la primera serie vertical de ya empieza este formato y llegó para quedarse. Exacto. La pueden ver en el canal de YouTube de Olga. Uh-huh. Y tiene 50 capítulos de un minuto y medio cada uno. 7 millones de reproducciones tiene. Protagonizada por Jimena Cardi. Así es. Bueno, nos vemos miércoles que viene acá en la box y en esto que se llama Frecuencia Show. Oh, so